estamos recibiendo a Alucinei. Acá me mandaron un flyer que dice ciclo música y mástica. Después le voy a preguntar qué es mástica. Que presenta a Alucinei este sábado 17 de junio, 20:30 horas, presentando su trabajo UPA. Concierto más tapas. Vení a disfrutar de la música y la gastronomía. Luego del concierto compartimos una mesa de sabores con rico vino. Bueno, todo esto y los detalles nos lo van a contar ahora porque están acá. Bueno. Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días. Acá acomodándonos. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estaba fuera de este avión? No. Terrible. Yo solo quiero saber eso. No. Terrible. ¿Sí? Hay un manto blanco. ¿Todavía? Sí. Entramos de noche que nosotros a este avión. Heladón, un heladón. Entramos. Un heladón tremendo. Bueno. Quieren contar un poco acerca, a mí también me llamó un poco la atención lo de mástica, porque yo iba a decir masticate, corregí, pero ahora que veo el flyer... Es mástica. ¿Qué es mástica? ¿Qué es mástica? Sí, es un invento. ¿Pero qué? ¿De masticar? Sí. Vamos a comer, solo hay que comer. Vamos a comer, sí. La próxima será escucha y mástica. Claro. Porque era música con la U, mu, y masticar, y mástica, y quedó música y mástica, así como un título... Que combina, bueno, la música y la gastronomía. Es hermoso. ¿Quieren romper este hielo con algo de música y después nos cuentan y nos invitan a este evento que se viene este sábado? Dale. José, voy contigo. Sí. Chamarrita compañera de la costa y más allá, chamarrita desvelada que no para de cantar, transitando cuatro rumbos y no se quiere entregar a la suerte de la moda que ya no sirve pensar. Chamarrita trote al trote, el camino va pintado, taloneando por las huellas lo presente y lo pasado. Se abrazan en un acorde el futuro asegurado, esquivando las tormentas y los que te han olvidado. Chamarrita de ojo abierto, un vinito invítese. Chamarrita, sos testigo de brebajes que besé. Ahí tengo la dama Juana que no para de crecer al asombro del paisano que su sombra puede ver. Chamarrita va rimando con tu solo frenesí. Chamarrita, sos porfiada, no me vengas a decir que el asado sin apuro no se puede repetir y el abrazo de un amigo es muy difícil despedir. El abrazo de un amigo es muy difícil de pedir. Que el abrazo de un amigo es muy difícil despedir. Con los dedos congelados, de y la gola que no, todo frío, todo frío, sí. De adentro no para afuera y vamos para a cantar, pero vamos a cantar. No, pero lindo, bueno, gracias. El sábado va a haber fueguito, me imagino, ¿no? Sí, va a estar todo, cuidado, la onda es como un teatro, ¿viste? Como es medio íntimo, ¿no? Medio íntimo, interactivo, porque veo que dice dirección por privado. Bueno, ¿qué? Pero pará. Eso iba a preguntar. ¿A dónde? No es por acá Los Hornillos. Lo que pasa es que si querés participar, saber dónde es, tenés que agarrar, comunicarte con nosotros y bueno, ahí te vamos a contactar. Te van tirando pistas. Contraseña, ¿viste? Ah, muy bien. Seguí el hilo rojo. Claro, sí. Te tenés que parar a una esquina, te van a hacer luces de una camioneta. Bien, te tenés que dejar el auto y subir a otro vehículo. Claro. Te tapa los así. Ojos para que no sepa dónde estuviste. Menos la funda en la cabeza, eso no va a haber. Eso no, por favor. Bien. Por favor. No. Bueno, es un lugar así, sí, privado. Bien. Que lo intervenimos. Me encanta. Le sacamos todos los muebles que tiene, todo. Armamos un teatrito. Y con luces, alfombrita, o sea, con todo, como corresponde. Hermoso. Y luego del concierto, la mástica. Bien. Que creo que vienen por la mástica. Hay que decirlo. Entonces, primero sucede como la parte musical. Sí. Y luego, después de la música, sí, sucede esta cosa, este banquete. Sí, sí, sí. De degustación, sí, de vinos. Aparte le interesa a Francisco, me parece. Basta, sí, sí, sí, sí, sí. Bien. Bueno, es un programón para este sábado 17 a la noche. Sí. Tempranito, imagino. 20 horas. 20:30 está anunciado, pero la idea es hacerlo tempranito. Claro, por la fresca. Sí, por la fresca. Sí. Y para no comer tan tarde también. También, y si tenés ganas después de hacer otra, tenés tiempo. Claro. Y ya te vas todo comidito. Eso solo para valientes igual. Ahí va. Ah, bueno. Seguir después. Sí, sí, sí. Y van a estar presentando este último trabajo, UPA. UPA y Voy Contigo. Claro, son dos discos. Son dos. Dos discos. Son los dos discos que vamos a tocar. Siempre estábamos haciendo UPA y un poquito de Voy Contigo. Y ahora vamos a hacer los dos discos. Nos pusimos a trabajar para ensayar. Ah. Estuvimos ahí puliendo. Enseñar a pulir, ¿viste? Como decía Miyagi. Me encanta. Bueno, presentación sábado 17. Sí, 20:30 horas. Sí. Está buena la temática de este modo más íntimo, más... Aparte, sí, cocinamos nosotros, yo no. Bueno. Cocinan los que saben, ¿no? Claro. Cuéntate eso también. Claro, ¿viste? Sí, y viendo este frito, seguro algún guisado. Claro, viene por vamos ahí a combinar. Nada de ensalada rusa y esas cosas. No. Bueno, ¿quieren tocar algo más o está muy frío? Puedes decir que no, ¿eh? Que Luz diga qué quiere cantar. Oh, ¿qué podemos cantar? Crónica. Crónica, absurda de un viajante. Crónica, cuéntale ahí todo de crónica antes. Crónica absurda y la historia de un viajante. Primero es absurda porque el tipo decide abandonar todo por aquello que le gusta. Viste que es medio absurdo abandonar todo por lo que a uno le gusta, ¿no? Sus obligaciones, estamos hablando de... Y este personaje en cuestión lo que hace es dedicar su vida al tambor. Y me inspiré en un artista que había allá en Buenos Aires que tocaba un bongó chiquitito, iba por las mesas, iba cantando y tocando. Entonces digo, qué locura, ¿no? Este hombre que cantó con grandes bandas y de golpe abandonó todo eso y se puso a tocar en la calle. Y yo siempre lo veía por el barrio Palermo, bailando, tocando. Y nada, y se me vino esta historia y... Crónica absurda de un viajante, tan simple como es. Bueno, sí. Mira esa valija que no tiene perdón. Mírale las manos en el tambor. Thank you. lindo. Muchas gracias. Qué frescura. Sí, ¿no? De verdad. Bueno, hermosa la música y hermosa la invitación, la propuesta para este sábado. Reiteramos la invitación. Este sábado 17 a las 8:30 de la noche, ciclo de música y mástica, presentando estos dos discos. ¿A dónde queremos decir el número? Sí, yo te lo digo. Dale. 11-3939-0924. Ahí bien. Pueden hacer su reserva o... Bien. ¿Querés repetirlo? Sí, 11-3939-0924. Hermoso. Acá escribe Iris, dice, buen día, prendo la radio, me encuentro con estos amigos y ahora su hermosa música, inesperada sorpresa. Yo voy el sábado, dice Iris. Antes me voy a dar una mano en el festival para el Pedro Costello y Amaranta. Ella no para. Ella sí, no para. Sí. No, no para. Vamos a estar ahí también. Usted tampoco para. No. Nosotros no somos mucho de andar y dando vueltas, pero cuando hacemos, viste, tratamos de hacer cosas. Sí, aparte puntuales. Es una buena causa, Pedrito, Amaranto. Sí, son dos seres, grandes músicos. Claro, referentes de Sierra, acá. Que vienen atravesando situaciones de salud complicadas, ¿no? Sí. Necesitan una mano. Vamos, bueno, hecha la invitación, gracias por venirse hasta aquí esta mañana helada en los hornillos. Que sea una bonita velada la del sábado, hermosa propuesta y alguna musiquita más para cerrar, ¿no? Cierran con una canción que elijan el programa de hoy. Yo voy a la platea, si me lo permite. ¿Cómo no? Acá el espacio siempre está abierto, la nave, este avión, para recibir gente. Es difícil que en esta época del año y en este horario se lleguen, así que les agradecemos la movida, ¿no? Porque está frío y demás, es temprano. Así que bueno, gracias por acercarse. No, gracias y a ustedes. Y suerte que salga bonito el sábado. Sí, va a salir lindo. Seguramente. Muchas gracias. Gracias por estar atento ahí y facilitarnos este espacio para comunicar, ¿no? Ahí vamos. ¿Qué podemos tocar? La mulata. La mulata. Un candombe funk para levantar la temperatura. Fandombe. Voy caminando por ahí, en un encuentro me perdí. Hay mucha roca y un infierno, hay mucho movimiento interno. Tengo el sombrero trasnochado, las mati va engordado. Pasado se ha olvidado, un recuerdo preparado. Playa la mulata, lava que lava, cerca la rambla. Y no hay más candombe, sube la rambla, paso la manga. Camino como puedo, hay idiomas que no entiendo, no, hay sueños que no son nuestros, no, no, no. La mulata, tengo el sombrero trasnochado, tengo el sombrero trasnochado, pasado se olvida, tengo el sueño olvidado, un amor inolvidado. Playa la mulata, lava que lava, cerca la rambla. Y no hay más candombe, sobre la rambla, paso la manga. Playa la mulata, sobre la rambla. Lava que lava, esa mulata. Calla la mulata, lava que lava, cerca la rambla. Y no hay más candombe, sobre la rambla, paso la manga, paso la manga. Auspicia en este vuelo a Granel, almacén natural en Mina Clavero, calle Mer-